Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo cariñoso el día de hoy, lunes 18 de enero de 2021, para todos y cada uno de ustedes. Con la motivación de celebrar la vida, de tomar conciencia del cuidado que necesitamos, aunque resulte reiterativo. Esta pandemia sigue cobrando vidas y es necesario cumplir con todas las normas de bioseguridad establecidas. Recuerde que hoy vamos a compartir información cultural de la Casa de la Cultura y de otras instituciones, de otras organizaciones, a la vez que le hacemos la invitación de que usted junto a su familia pues también visite la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. También puede irse hasta el YouTube, hasta el Facebook, hasta el Instagram y poder disfrutar del arte, de la cultura que les estamos proporcionando a diario. Además de quedarse en estas sus frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío, a quien les abrazo también el día de hoy y les doy la cordial bienvenida al noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días. Así es, Laura, y estamos en la emisión 10 de su informativo Zona Cultura. Iniciamos ya la semana y lo hacemos siempre con la mejor compañía, con los artistas y gestores culturales presentes en nuestros micrófonos. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un saludo cordial para ustedes y para todos los que ya estamos conectados con este espacio artístico cultural. Aquí nos vamos a actualizar con la mejor información en los siguientes minutos. Les decimos a todas y a todos los que nos acompañan muy buenos días y aquí entonces damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, presentó propuestas para las reformas a la Ley Orgánica de Cultura. El género novela, relato y poesía tiene su espacio en el Premio Complutense de Literatura 2021. Academia Guagua Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana oferta los últimos cupos para las clases de teatro virtual. Para los amantes de la escritura de cartas de amor, continúa abierta la convocatoria al 26º certamen. Municipalidades del Ecuador presentaron ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional sus propuestas de reformas al proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Si a usted le gustan los globos, el emprendimiento Alom Events realizará el taller Amor con Globos, donde aprenderá diferentes técnicas. El microteatro UIO presentará dos obras, El Incompetente y Enero Forever, dirigidas por Daniel Enríquez. Un homenaje a Diego Brito con un documental sobre el corazón de la música marginal y extrema, que se titula Jornada Final. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al maestro Gabriel Carolis. Con él vamos a hablar sobre una exposición que la viene desarrollando de forma virtual en el Museo Camilo Egas, Espacios Lumínicos. Con Martín Obando, cofundador de Buen Plan, conoceremos sobre las experiencias que dejó el 2020 en cuanto a funciones virtuales. En nuestra tercera entrevista les contamos sobre un interesante libro que recoge las recetas de los monasterios de claustro del país. Aquí participaron 7 conventos desde donde se recopilaron más de 50 platos, la forma de realizarlos y su historia. 3 investigadores fueron partícipes activos en la elaboración de este libro, que lleva por nombre Cocina Monacal: Gonzalo Ortiz Crespo, María Caridad Ortiz y nuestro invitado de esta mañana, el arquitecto e historiador quiteño Alfonso Ortiz Crespo. Con él conoceremos todos los detalles de este trabajo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Este 18 de enero se conmemora el Día Internacional de las Legumbres. Esto con el objetivo de dar mayor visibilidad a estos alimentos y poner en valor sus múltiples beneficios, su contribución en la nutrición y a la seguridad alimentaria del planeta. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura declaró en el año 2016 como el Año Internacional de las Legumbres. Este evento internacional pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de las legumbres para la seguridad alimentaria mundial, reclamando más inversión en investigación, mayor producción y consumo de estos superalimentos. La Confederación Mundial de Legumbres invita a todas las personas a conmemorar en este día poniendo en su plato las legumbres y participar en las redes sociales publicando la legumbre que más les gusta. Esta organización se ha marcado los siguientes objetivos: animar a todo el mundo a que coma legumbres del día de la celebración, crear un movimiento global de soporte y buscar el compromiso de introducir este alimento a la dieta diaria habitual, seguir sensibilizando sobre los beneficios que ofrece este alimento y promover la idea de que se celebre con carácter anual el Día Mundial de las Legumbres. ¿Pero qué son las legumbres? Las legumbres son las semillas comestibles de las plantas leguminosas que se cosechan para ser consumidas, así como los frijoles secos, las lentejas y los guisantes son los tipos de legumbres más comúnmente conocidos y consumidos. Están presentes en las distintas gastronomías de todo el mundo, desde el hummus en el Mediterráneo, que son los garbanzos, a un tradicional desayuno inglés, frijoles blancos. Las legumbres no incluyen los cultivos que se cosechan verdes, como los guisantes verdes o las judías verdes, ya que estos se clasifican como hortalizas. ¿Por qué es importante cultivar legumbres? Porque nos da un valor nutritivo, seguridad alimentaria y beneficios medioambientales. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, conocida por sus siglas como AME, presentó ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional sus propuestas de reformas al proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Como uno de los elementos puntuales de esta propuesta está el mantener activos los procesos de resguardo del patrimonio cultural de cada municipio. Este pasado 12 de enero del año 2021, a través de las plataformas virtuales de la Asamblea Nacional, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, junto a su director técnico jurídico, Jaime Morán, presentaron ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología varias propuestas para la reforma a la Ley Orgánica de Cultura. En su intervención, el director ejecutivo presentó las objeciones a los integrantes de esta comisión. Esto al representar al ente asociativo de los 221 municipios de nuestro país. La Asociación de Municipalidades, conocida como AME, presentó propuestas en cuanto a nuevos textos legales. Se instó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología a perfeccionar lo que ellos consideran se debe llamar como reforma actual. A criterio de estas autoridades se puso en evidencia la necesidad de que se cumpla con las transferencias, por ejemplo, ejemplo, de las asignaciones presupuestarias del gobierno hacia los municipios. Esto para trabajar en cuanto a la competencia en materia de patrimonio en los diferentes municipios. Es importante señalar que en el ejercicio de la competencia asignada desde la Constitución respecto de la conservación, preservación, cuidado y mantenimiento del patrimonio cultural y arquitectónico natural de los territorios, es una competencia concurrente en donde el gobierno central es el ente rector que dicta las políticas y los gobiernos autónomos descentralizados son las que lo ejecutan. Así destacaba el representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Por otra parte, Karin Jaramillo, integrante del equipo asesor de la AME, explicó que se encuentra pendiente la transferencia de recursos a los municipios del país. Esto por el concepto de patrimonio, con un total de $16.262.000, correspondientes a los años 2019 y 2020, respectivamente. Los representantes de los 221 municipios presentaron entonces, junto a su equipo jurídico, las propuestas de reforma a la Ley de Cultura. Esto con el propósito de asegurar el cumplimiento de las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural asignado a cada uno de los GATS. En cuanto a nuestra capital Quito, Luz Elena Coloma destacó que en la reforma se enfoca en la necesidad de permitir la venta de bienes inmuebles patrimoniales públicos con un grado de protección no absoluta, para fines específicos tales como vivienda, turismo y educación. Esto para que se facilite el cuidado, mantenimiento y protección de los mismos. Planteó además dentro de este espacio cómo el municipio capitalino mantiene varias casas en el centro histórico, algunas que las había expropiado en función de rehabilitarlas y venderlas a vecinos del lugar con prioridad. Esta ley a su criterio cierra la posibilidad porque lo fundamental es definir las excepciones en cuanto a patrimonio cultural de inmuebles. Y así este pasado 12 de enero del año 2021, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, a través de su equipo técnico jurídico, presentaron desde ya sus propuestas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Cultura, de forma virtual, ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Fuente Cultura, Diario El Telégrafo, página de la Asamblea Nacional del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. La Universidad Complutense de Madrid, a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, en colaboración con la Facultad de Filología, con el propósito de estimular y reconocer la creación literaria entre los estudiantes universitarios españoles o de universidades extranjeras, convocan al Premio Complutense de Literatura 2021. Conozca a continuación todos los detalles. Convocatoria podrán participar estudiantes universitarios o egresados de cualquier universidad española o extranjera, con una edad comprendida entre los 18 a los 35 años, a la fecha del cierre del plazo de admisión de las obras. El Premio Complutense de Literatura 2021 tendrá dos modalidades, narrativa y poesía. En cuanto a la narrativa, se presentará una novela o una colección de relatos con una extensión de entre 100 y 150 páginas. En cuanto a la poesía, se presentará una obra poética o una colección de poemas con una extensión que no podrá exceder de 600 versos ni ser inferiores a los 400. Las obras deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso. Estarán escritas en castellano, mecanografiadas a doble espacio, por una sola cara, en papel tamaño A4. Y con un tipo de letra Times Roman de 12 puntos. Se presentarán 4 ejemplares impresos y cosidos o con algún tipo de encuadernación en un sobre cerrado. Cada autor o autora podrá presentar cuantas obras estime oportuno. Los originales se remitirán a la Unidad Técnica de Cultura del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid a través de la siguiente vía: mediante presentación en el Registro General de la Universidad o cualquiera de sus registros auxiliares. por correo certificado a la siguiente dirección: Unidad Técnica de Cultura, Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión de la Universidad Complutense de Madrid, Pabellón del Gobierno C. Isaac Peral, sin número 28015, Madrid, España. Las obras se presentarán mediante el procedimiento de lema y plica. En el sobre que incluyan las copias de original figurará la indicación Premio Complutense de Literatura o Premio Complutense de Literatura Poesía, así como el título o lema utilizado por el autor. Esto lo deberá hacer llegar en sobre cerrado. El plazo de presentación de originales comenzará al día siguiente de la publicación de estas bases y finalizará el 8 de febrero de 2021. El premio será abonado con cargo a la aplicación presupuestaria de la universidad de 3.000 euros. Si usted desea obtener mayor información, puede conectarse con la Unidad Técnica de Cultura por cualquiera de los procedimientos, sea al teléfono 3491-394-1034 o al correo ucu@ucm.es y en la web de la Universidad Complutense de Madrid. La cooperativa Kobe Bar, interesada en fomentar y participar en la vida cultural, convoca al Certamen Internacional de Cartas de Amor para Mayores de 18 años. Las bases se las contamos a continuación en los siguientes minutos. El Certamen de Cartas de Amor permite a los participantes presentar una única obra que debe ser original, escrita en lengua castellana y de no haber sido premiada con anterioridad en ningún otro certamen. La extensión de la carta será entre uno y dos folios, escrita por una sola cara. Es necesario que en la obra figure nombre y apellido, edad, domicilio y número de teléfono. Se establecen los siguientes premios: para el primer lugar 450 euros, para el segundo lugar 300 euros y el tercer lugar 150 euros. Estos premios serán entregados por la cooperativa Kobe Bar en un acto convocado a tal fin, aunque no es imprescindible recogerlo en persona. Las obras premiadas podrán ser publicadas en la revista Kobe Bar y o en algún libro recopilatorio. El plazo de presentación de las obras será hasta el 19 de febrero de este año y se entregará en las oficinas de Kobe Bar, Centro Comercial Kobe Bar, Avenida de Kobe Bar 8, local 19, segunda planta, o también puede hacerlo llegar a través del siguiente correo: comunicacionycultura@kobebar.es. El fallo del jurado calificador será inapelable, pudiendo considerar los premios desiertos de valorar que ninguna de las obras reúne la calidad suficiente para conceder dicho premio. La participación en el certamen implica la aceptación de las bases. Cualquier incidencia que surja no prevista en estas bases será resuelta por el jurado. En la casa. Con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los más de 25 años de experiencia con los que cuenta la Academia Guagua Pichincha, dirigidos por la maestra Irina Gamayunova, ahora este grupo presenta el espacio Clases de Teatro para Niños y Niñas de 8 a 14 años. ¿Quiere vivir la experiencia de realizar teatro virtual? Conozca más detalles en la siguiente nota. La Academia de Teatro y Cine Guagua Pichincha, junto a la Casa de la Cultura, les quiere invitar a que sean parte de estos increíbles talleres de danza, teatro, clown y canto. Se pueden inscribir a partir de los 8 hasta los 14 años de edad y las clases serán emitidas a través de la plataforma digital de Zoom. Irina Gamayunova nos comenta lo siguiente. Yo elaboré una nueva técnica específicamente para el Zoom, porque actuación para el teatro es un poco distinto, digamos, porque hay un contacto físico. En el cambio, en el Zoom, lo que trabajábamos mucho es poder desarrollar el conflicto, relación con el compañero, poder usar el teléfono como cámara, entonces más se convierte como actuación para cine y televisión. Los cursos se darán dos veces por semana con un total de 4 horas y con un horario de tarde-noche por la comodidad de los alumnos. El objetivo principal es que los niños miren estos talleres como una alternativa de creatividad, expresión, para perder la timidez o para aprender a vocalizar bien y perder el miedo al hablar frente a una cámara o en un escenario. Queridos padres, para que no pierdan la oportunidad a inscribir a sus niños en un taller interactivo por el Zoom, donde con los niños realizamos las obras de teatro, hay clases de canto, danza, donde pueden expresar su fantasía, es a través de la Casa de la Cultura. El taller empieza de 18 de enero. Le esperamos, faltan pocos cupos y arriésganse para ya poder entrar en esta aventura. El costo no es caro, son $30 mensuales, son 4 veces, 4 horas a la semana, 2 veces a la semana las clases. Le espero, soy Irina Gamayunova, actriz, directora de cine de teatro con 30 años de experiencia, que tengo mi academia de formación artística Guagua Pichincha. El costo de este taller es de $30 y se pueden comunicar llamando al 099-41-78-795, 099-41-78-795, o también enviando un mail a guaguapichincha@gmail.com. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. Con jornada final, un grupo de amigos del músico y gestor Diego Brito, quien falleciera en abril del 2020 por COVID-19, le rinde tributo a uno de los motores del concierto de fin de año de la Concha Acústica en la Villa Flora. Todo documental es una labor de amor, un trabajo que refleja una intención, pero sobre todo, una pasión por contar la historia de algo o de alguien, porque es imposible no hacerlo. Y como toda labor de amor, no tiene por qué ser perfecta. En realidad, el documental como género debe ser principalmente potente. Debe decir algo y persuadir a quien lo está viendo, que lo que cuenta es así, que lo que demuestra es un hecho. Por eso, Jornada Final, el último festival de Diego Brito, es una obra de amor. En ella, amigos y gente que quiso al gestor y al músico, fallecido en abril del 2020 en medio de la pandemia, hablan de su importancia para la escena nacional del metal. 17 minutos son suficientes para eso, sobre todo por la relación directa de Brito con la organización de los conciertos de heavy metal de cada fin de año, los que son la insignia de la Concha Acústica en la Villa Flora. Porque él luchaba para darle importancia al metal, para que se mantenga, para que siga presente. El documental es un homenaje, es una despedida. Su entierro se transmitió por Zoom en medio de la crisis de salud, pero también es certeza y un relato sobre las dificultades para conseguir lo que consiguió. Pablo Rodríguez, director del mediometraje y miembro de la Fundación Cultural Diego Brito, nos comenta lo siguiente. Entrando ya en el plano como investigativo, como formal, si quieres, del documental, Jornada Final responde a la necesidad, primero, de destacar qué es lo que pasó en el último festival que hizo Diego, recopilando los criterios de músicos, que fue para quienes Diego trabajó, y a la vez marcando una línea en la que quede sentado cuál fue el trabajo de Diego. Si se trata de pasión, se trata también de emociones, y solo basta con un mediometraje documental para reconocer la fuerza de una persona a la que se le recuerda de todas las formas posibles, y que Jornada Final, el último festival de Diego Brito, haya sido estrenado vía Facebook el 31 de diciembre del 2020, es un guiño adicional a esa fuerza y a ese cariño. Recuerden, amigos, que pueden encontrar este documental en la página de Facebook de la Fundación Cultural Diego Brito, que la encuentras como @fcdiegobrito. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Para los amantes de las obras de comedia, el Microteatro Huío por el mes de enero presentará las obras El Incompetente y Enero Forever, las cuales podrán adquirir sus entradas mediante la página oficial de Facebook Microteatro Huío. El Microteatro Huío presentará las obras El Incompetente, escrita por Daniela Ruiz, y Enero Forever, escritas y las dos obras dirigidas por el director Daniel Enríquez, el cual nos comentó un poco más sobre el objetivo de las obras. Escuchemos. Bueno, las dos obras son obras de microteatro. Son normalmente en el Microteatro Huío, es un teatro que tiene 3 salas. Entonces, en el caso de Enero Forever, que es la obra que escribí y dirigí, quiero más o menos como preparar a las personas para este año, como subir el optimismo. Y en el caso de El Incompetente, que es una obra escrita por Gabriela Ruiz, en la cual dirigí y actúo también, esta es una obra que la presentamos el anterior año, antes de la pandemia, y bueno, por la pandemia tuvimos que cortar temporada, pues es una obra policial. Además, el director Daniel nos contó de qué tratarán las obras. ¿De qué van las dos obras? Pues Enero Forever va de un chico que está atrapado en un bucle temporal en el cual repite el 1 de enero una y otra y otra y otra y otra vez hasta que llega una psicóloga a ayudarle a salir de este bucle. En el caso del Incompetente, pues claro, esta obra en cambio va de un hombre que en este caso, bueno, jugamos con los nombres como más o menos La Casa de Papel, entonces el nombre de mi personaje es Junio y la obra la coprotagonizo con Marzo, que es Gaby Ruiz. Entonces, en el caso de esta obra, Junio quiere entrar a una organización criminal súper, súper, súper criminal, súper mala, y es un completo idiota, o sea, es súper torpe, es más o menos una onda, este man es una onda Chespirito más o menos, entonces le saca de quicio a los Guamarzo en este caso, y a los mafiosos con los cuales cuenta la organización criminal. El director Daniel también nos mencionó los horarios de las obras. Las personas que deseen asistir, ¿cómo podrán hacerlo? Pueden ir al Microteatro Huío, que está ubicado en la Yanes Pinzón y Colón, sector del Hospital Baco Ortiz, y está abierto de miércoles a sábado, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Las obras son desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, sí, hasta las 10 y media, que es la última función. Así que amigos, amantes del teatro, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El emprendimiento Alom Eventos invita a todos quienes deseen participar de un taller sobre técnica de globos. Este evento está auspiciado por ADV International. El 30 de enero. Más detalles le contamos en los siguientes minutos. El emprendimiento Alom Eventos realizará el taller Amor con Globos, donde aprenderás diferentes técnicas de globación y de eventos. La directora creativa Ariana Oquendo Morán nos comenta el objetivo del taller. Escuchemos. El objetivo principal de nuestro taller es capacitar profesionalmente a nuestras madres de familia, adolescentes que están emprendiendo, están incursionando en el mundo de los arreglos, de los detalles, el trabajo con globos y los eventos. Nosotros presentamos esta propuesta para ser parte y darle ese plus para crecer en sus negocios. Más que todo, nuestro taller no solo es un taller de un día, sino que conmigo se quedan con una mentoría, una guía constantemente. A mí me gusta ser parte y apoyar cada uno de sus negocios, porque mientras crecen ellos, también crecemos nosotros. Además, Ariana nos dijo qué técnicas se realizarán en el taller. Bueno, las técnicas, vamos a partir de técnicas siempre básicas, cómo amarrar correctamente un globo, cómo inflarlo, cómo calibrarlo, que es una de las herramientas esenciales para empezar en el mundo con globos y empezarlo bien. De ahí vamos a usar técnicas de nivel avanzado e intermedio. ¿Por qué? Porque queremos dar propuestas de tendencias actuales, propuestas innovadoras. Vamos a ver un englobado, vamos a englobar un peluche en globos burbuja, que es una tendencia muy común y que está llegando para esta temporada. Vamos a aprender cómo regalar los globos, los osos de 2 metros, a regalarlos con globos, para que no simplemente sea el regalo, sino la forma como lo regalas. Vamos a ver paredes y murales con globos. Esto es bastante utilizado en sesiones de fotos, en centros comerciales, en locales. La directora Ariana también nos mencionó cómo pueden participar. para todas las personas que estén interesadas en nuestro taller Amor con Globos, va a ser el 31 de enero. Es un taller presencial, manteniendo todas las medidas de seguridad, desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde, justo al frente del centro comercial El Bosque. Ustedes pueden solicitar información a nuestros números de WhatsApp, que es el 099-5247-639, o también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos encuentran como Alon Event. Así que amigos, amantes de los globos, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. Quédate en casa. Las manos. Lávate las manos. No vayas a fiestas, mijín. Ni aunque te hagan tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda. Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. Que no te agarres el COVID. Mascarilla, amigo. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo. En Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de nuestro segmento de opinión y entrevistas. Siga con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta mañana vamos a conocer de la experiencia virtual del arte y la cultura de nuestro país y para esto nos acompaña Martín Obando. Él es uno de los cofundadores de Buen Plan, una plataforma digital que en el último año mantuvo mucha actividad con una extensa agenda de actividades y eventos virtuales que se dieron a partir del confinamiento y también de la pandemia. Es más, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana también trabajó con ellos en el desarrollo del Telón 2020. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, el interés de nosotros es conocer sobre ustedes, sobre Buen Plan y saber sobre esa experiencia 2020. ¿Qué es Buen Plan? Claro, te voy a contar brevemente qué es Buen Plan, cómo empezó y cómo evolucionó en esta pandemia, por qué pasó esto, cómo nos vimos obligados a migrar nuestro sistema de ventas para poder adaptarnos un poco a la pandemia. Entonces, hace unos 3 años y medio aproximadamente, nace la idea de crear una plataforma para encontrar eventos con Ricardo, Ricardo Vaquero, que es el jefe de toda la parte de tecnología de Buen Plan. Y al crearlo, nosotros teníamos una idea de negocio que era muy diferente a la actual. La idea era, como te dije, promocionar todo tipo de eventos que estén pasando en la ciudad, y no solo en la ciudad, en Ecuador, y posteriormente lo podremos hacer en el mundo porque tenemos un sistema que lo hace automáticamente. Una agenda cultural, algo así. Sí, correcto. Sí, para todo tipo de eventos, desde fiestas, conciertos, arte, cultura, etcétera. Pero vimos que este modelo no era rentable, ya que no habían tantos miles y millones de personas y eventos en Ecuador. Entonces migramos a otro sistema. Nos dedicamos a crear un sistema en el que pueda haber una transaccionabilidad. Y creamos un sistema donde podías vender entradas. Inicialmente lo hicimos para conciertos, fiestas y festivales. Y vendimos un festival que ahora es bastante grande acá. Cuando lo vendimos era no tan grande, se llama Saque el Diablo. Uh-huh. Fue uno de nuestros primeros eventos grandes. El Saque el Diablo con Jorge Sanza nos dio mucha confianza y nos dio un nombre en el mercado que estábamos buscando en ese momento, que era un mercado de música indie ecuatoriana, música independiente. Y con eso fuimos abriendo nuevas puertas y conociendo a otros artistas, a otras bandas. Y con esto también logramos empezar a transaccionar mucho más. Digamos que luego ya vendíamos festivales de 5 o 10 mil personas. Y bueno, después golpeó la pandemia. Y viendo esta necesidad, migramos. También es importante decir que antes de esto ya éramos también la boletería que apoyaba los proyectos directos dentro de Casa de la Cultura. Entonces estábamos ya con un sistema bastante robusto que ayudaba a comprar entradas vía seleccionar asientos con 8 métodos de pago, bastante robusta. Pero luego vino la pandemia y obviamente todos los eventos presenciales se cancelaron. Tuvimos una semana en marzo, me acuerdo, donde teníamos 30, 40 eventos en ese mes y solamente recibíamos mails y llamadas donde nos cancelaban todo. Claro. Fue bastante triste, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y posteriormente tuvimos un par de meses bastante, bastante tristes. En realidad creo que la facturación fue cero. Solamente estábamos procesando devoluciones. ¿Hablamos marzo, abril, mayo? ¿Esos meses? Puede ser abril. No, ya te reviso el dato exacto, pero sí pueden ser esos 3 meses. Y a partir de eso tuvimos un acercamiento con Juana Guarderas, la actriz de teatro de muchísimos años de acá de Ecuador, y empezamos a hacer algunas pruebas tecnológicas vía Zoom para empezar el teatro en línea, que por contactos que ella nos confirmó, estaba funcionando bastante bien en España. Entonces unimos nuestro raciocinio, sentido común, con las ideas de Juana y posteriormente lo mostramos a Ricardo, que es el que se encarga de la tecnología, y fuimos desarrollando un nuevo producto que son las salas virtuales para eventos en línea. Estas salas virtuales funcionan con una forma de venue digital en vez de acercarte al teatro. Uh-huh. El teatro va a ti de una forma digital, ya sea por Zoom, por YouTube, por Vimeo, por Twitch, por cualquiera de estas nuevas, bueno, no todas son nuevas, por cualquiera de estas plataformas digitales que te permiten acercarte a poder disfrutar este contenido sin tener que salir en casa. La funcionalidad es bastante simple. En vez de comprar un ticket e ir al evento, compras un ticket y te llega un correo en el que ingresas directamente a la sala y ves el show sin tener que salir de casa. El sistema lo hicimos lo más simple posible, pero siempre seguro para que solamente los que compren sean los que puedan ver. Hay excepciones, pero funciona así. Había mucha incertidumbre, quizás temor a lanzarse a esta aventura en esos meses, porque previamente nosotros también en los meses de confinamiento, al menos en marzo, abril, ya habían algunos artistas que estaban sacando algún tipo de propuestas virtual. Recuerdo el cantante Sakoto, me parece que fue uno de los primeros que ya empezaba hacer algo de ruido ahí a través de la virtualidad. Pero luego ustedes posteriormente entonces empezaron a ir conectando esto. Sí, correcto. Salieron muchas cosas nuevas de esta pandemia. Conocimos a muchos artistas con los que no habíamos trabajado. Como tú dices, Sergio fue uno de ellos. Conocimos a Martín Galarza, el Audi. Creamos otro producto aparte de los shows en línea con él. Él creó un bingo en línea. Uh-huh. Con el que usaba nuestro sistema de salas privadas y sistema de venta de tickets para hacer un bingo en línea que le funcionó bastante bien. Ahorita en 2021 está centrando qué va a hacer de nuevo. Ahorita igual la gente está un poco dispersa. Entonces el bingo está en pausa, pero lo tuvo por 3 meses y fue una fuente de ingresos para todos. Entonces sí, lo bueno de Buen Plan, digamos, es que la tecnología, como la hicimos nosotros con Ricardo, bueno, especialmente Ricardo la hizo, podemos adaptarla a lo que se necesite. Por ejemplo, en Casa de la Cultura nos pidieron que se pueda hacer X cosa y tecnología, Ricardo la analizó y vio cómo hacerlo de la mejor forma. Entonces, o sea, la versatilidad que les daba. Eso fue lo que nos permitió ser competitivos en la pandemia, porque pudimos reaccionar rápido, sacar este producto y luego empezar a comercializarlo inmediatamente. Si no, tal vez no subiera. Si no fuera porque nuestra área técnica y de tecnología es muy fuerte, no hubiéramos podido nunca llevar ese ritmo de cambios y poder sacar algo tan pronto. Y más allá de las visiones y de las ideas, necesitaba ese equipo técnico entonces para poder 100%. Ahora, este trabajo que ustedes lo han desarrollado con la sociedad, ¿qué te ha parecido a ti ese cambio, no? Porque al inicio de la pandemia había mucha incertidumbre y yo escuchaba, claro, casos de que la gente nos decía pagar por un concierto virtual era una cosa muy, muy extraña. Ahora lo que sucede es que la gente conoce y simplemente hace la transferencia, tiene el link y tiene ya su agenda de fin de semana. ¿Cómo te ha parecido ese cambio? Sí, es bastante interesante. Yo siento que al principio había mucha como duda porque era algo que no existía en el mundo. No digo que nosotros lo inventamos, pero era algo nuevo para todo el mundo, no solo para Ecuador. Entonces, al principio fue como una iniciativa más para apoyar al artista, como darles una fuente de ingresos, que inició con la familia, sus amigos y los amigos de los amigos que le apoyaban. Después la gente empezó a ver los productos que eran de calidad y se interesó. Entonces empezó a comprar y hubo mucho tiempo en el confinamiento real, cuando ya no podía salir, donde la gente literalmente no tenía nada que hacer y esto era una ventana para ellos poder distraerse y poder sacar la mente de la casa. Entonces fue un boom gigantesco durante unos 4 o 5 meses y en mi opinión siento que le dio a la gente un liberamiento, que le dio un chance de respirar, de volver a consumir arte y desde la casa, respetando todas las medidas de seguridad. Y para mí fue excelente que la gente haya respondido así, no solamente hayan comprado un show, porque nosotros podemos ver que muchos clientes regresan a Buen Plan, buscan qué hacer, no solamente compraron uno y nunca volvieron. Entonces fue una solución para la población que lo utilizó. Y en estos meses, ¿cuál ha sido como el trabajo más, el que llamó mucho la atención? Que tal vez, no digamos que se acabaron los asientos, pero sí hubo mucha demanda. Sí, hubieron algunos shows que fueron gigantescos, que hasta superaron nuestras expectativas. Uno de los más grandes, aunque no creas, es de un influencer ecuatoriano que se llama Kike Hub. El Kike Hub es youtuber, bueno, tiene sus redes sociales, hace contenido audiovisual, cómico para sus seguidores. Su show, si bien no puedo decir números, fue gigantesco. La demanda fue... teníamos una idea, pero no esperábamos tanta gente. ¿Qué se manejó? Fue un contenido secreto, digamos. Fueron sus amigos hablando sobre su vida, pero temas un poco más íntimos. Entonces la gente le interesaba mucho ver esto y como criticar, como un tema cómico de rostizarle, se llama roast de Kickhub. Entonces al humillarlo de cierta forma cómica, la gente quería mucho ver eso porque él es súper famoso, creo que tiene 1 millón de seguidores en YouTube. Sobrepasó todas las expectativas y lo hicimos con la sala privada en la que, como te dije, era un estilo de pay-per-view, donde solamente la gente que compraba el ticket podía acceder. Y al ser un contenido como secreto, escondido, solamente para el comprador, generó muchas más ventas, inclusive al momento del show. en plataformas similares a nosotros que no lo hacen como nosotros, el streaming se puede copiar y pasarlo a un compañero, amigo, familiar, en buen plan y 100% privado. Eso es lo que hizo que las ventas al momento del show, al ver que la gente no se podía colar, suban un montón más. Entonces, ese fue uno de los shows destacados. De ahí hubo música mucho, como tú dijiste, Sergio Sacoto, Audi. Tuvimos a todos los artistas populares que te puedas imaginar, mucho pop, y todos sobrepasando expectativas, o sea, con miles de asistentes. ¿Y ha habido meses con más repuntes que otros? ¿Diciembre quizás? Sí, diciembre fue un mes. Yo creo que todo el patrón responde a las reglas del COE. Si la gente está confinada y no puede salir y distraer su mente, los shows en línea se despuntan. Si es que la gente, como en diciembre, ya estaba loca por sus eventos, que la empresa, que familiares, que los regalos, también la oferta baja, la oferta de eventos baja mucho, entonces la venta también baja. Pero en general sentimos que 2020 ha sido un año bueno para los shows virtuales, gracias a todo. Buen Plan pudo migrar rápidamente y crear este nuevo tipo de contenido para nuestros clientes. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM, esta mañana nos acompaña Martín Obando. Él es cofundador de Buen Plan y estamos conversando la experiencia 2020 en cuanto a la virtualidad de los eventos públicos que se han desarrollado. Ahora, coméntanos, nosotros ya vemos esas oportunidades que se han generado en esta época para ustedes y la virtualidad, esa migración a la tecnología. ¿Queda aún algo para seguir evolucionando dentro de los shows? Yo siento que este 2021 no va a ser tan diferente al 2020, que vamos a tener shows virtuales de largo. Si bien se están abriendo venues y teatros más chiquitos, creo que los shows virtuales van a seguir siendo una tendencia, tal vez para el resto del tiempo. O sea, llegó para quedarse. Yo creo que sí. La pandemia nos mostró que a mucha gente le gusta disfrutar contenido audiovisual desde casa, que prefieren salir, que prefieren estar en casa a salir, comprar un ticket físico, parquear tráfico, multitudes de gente. Entonces sí, hemos escuchado que a gente le gusta mucho los shows en línea, pero también como yo, hay gente que no puede cambiar la experiencia física. Entonces, siento que desde ahora vamos a vivir en una dualidad de shows físicos, shows virtuales, y los shows virtuales simplemente solamente pueden volverse mejores a futuro. Siento que habrá realidad virtual, que habrá sonido espacial 7.1 y solamente pueden ir para mejor. Entonces, creo que hay mucho donde innovar y hay mucho que hacer por los shows virtuales. La ruta es para allá, entonces, o sea, quizás evolucionar de las pantallas de los dispositivos a una máscara, algo más en 3D. Sí, puede ser que la tendencia siga así, dependiendo de cómo siga el confinamiento. Obviamente, lo que todo el mundo quiere es poder salir y disfrutar de un show físico como lo hacíamos antes, pero hasta que se pueda, siento que todavía hay espacio para los shows virtuales y hay muchísimas cosas de contenido de muy buena calidad que se puede hacer. Entonces, veamos qué nos da el 2021. ¿Y hay preferencias de parte del público en cuanto a los contenidos? ¿Qué es lo que busca la gente? La gente cuando paga un show lo que busca es algo de calidad y que sea en vivo. No esperan que pongas tu cualquier webcam y hagas un show yo que toque aquí mi guitarra. No, lo que buscan es una producción real, sonido de calidad, video de calidad y interacción. Lo que mucho busca la gente es poder interactuar con el artista. Y esa es la diferencia que podemos tener en este tipo de shows virtuales, en la que puedes, por la inmediatez del tema, puedes, Audi lo que hacía mucho era coger y decirles, escríbanme su número, y les llamaba ese rato, conversaban, se reían, cantaban un rato. Entonces era una experiencia muy chévere. Montserrat Astudillo también hizo muchos shows con nosotros, y lo que hacía al final, ella lo hacía por Zoom, era un teatro en Zoom. Entonces al final les pedía a todos que prendan la cámara y ella interactuaba face to face con cada uno, y la gente súper emocionada. Le agradecía, le decía, te estamos viendo desde Singapur, desde China. Entonces los ecuatorianos también pudieron reconectarse un poco con el Ecuador, teniendo shows de nuestros artistas en todo el mundo, porque eso es lo que hacen los shows virtuales, te reconectan si es que no estás en tu país de una manera inmediata. ¿Perspectivas para el 2021? ¿Qué se viene? Para nosotros, en el tema cultural, yo siento que va a crecer mucho un tema de shows mixtos. Lo hemos hecho en 2020 como pruebas. Un teatro donde tenemos 100 personas de aforo. Van 30 físicas, pero tenemos tal vez 300 en línea conectadas viendo el mismo show por un precio preferencial. Y lo hemos hecho y ha funcionado bien. Hemos hecho pilotos, obviamente. Bueno, perfecto. Nosotros ahí estaremos entonces pendientes de todo el trabajo que desarrolla Buen Plan. Nosotros queremos agradecer a Martín Obando. Él es uno de los cofundadores de esta plataforma. Le agradecemos por acompañarnos y le deseamos muchos éxitos en su labor. Muchas gracias, Darío. Y seguimos en contacto. Cualquier cosa nos habla. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos del noticiario de Zona Cultura, en este momento vamos a tomar contacto con un artista plástico de nuestro país. Se trata de Gabriel Carolis, quien se encuentra realizando en el Museo Camilo Egas la exposición virtual Espacios Lumínicos. Muestra que usted la puede ver de forma virtual y que próximamente la podrá admirar de forma presencial. Así que hoy vamos a acercarnos a esa sensibilidad de Gabriel Carolis, a quien le decimos buenos días y bienvenido a Zona Cultura. Bueno, que sean buenos días, que sean bonitos, que todo lo que venga sea mejor. Maestro, vamos a empezar conociendo, bueno, esta muestra contemporánea que presenta una conexión del pasado y del presente, del lenguaje surrealista en la proyección de los artistas de nuestra querida Latinoamérica y que tiene un acercamiento quizá a ese pensamiento, a esa sensibilidad de Camilo Egas. ¿Cómo ha nacido esta proyección? Bueno, llegan momentos en que también es una sorpresa lo que sucede. Yo creo que es momento de que mi propuesta esté a la vista de todos. Entonces he hecho cosas desde hace mucho tiempo atrás, pero como que me ha tocado esperar mi turno, porque ha habido mucha gente adelante con sus cosas y sus pensamientos y sus deseos de superarse también. Pero a veces también las cosas se quedan caducadas, entonces lo mío como que está muy fresco y mi propuesta es algo que hace que se piense que el ser humano no tiene que olvidarse de otras cosas, de otros valores, otras cosas muy importantes. O sea que no solamente los objetivos son así los básicos, sino que eliminando todo eso, o sea, como que uno tendría que abandonar todos los caminos y quedarse así solitariamente para empezar a construir un camino propio, y comienzan a aparecer imágenes según así sentimientos y cosas que uno defienda. Maestro, la pandemia ha golpeado a todo el mundo, pero usted nos decía extra micrófonos la importancia de reconocernos, de tomar esos valores que quizá a lo mejor se encuentran por ahí escondidos y que no los sacamos a flote. Y ha sido una época de encierro para también la motivación y la inspiración de los artistas como usted. En esta ocasión quizá la mayor aspiración a veces es exponer de forma presencial, pero se lo hace de forma virtual. ¿Cómo mira usted esta época y esa forma de hacer las cosas? Bueno, esa época me parece que es como que se repitiera esa cosa monstruosa de ciertos seres humanos. Hace unos 60, ¿cuántos años? La Segunda Guerra Mundial también se enfrentó el ser humano a un exterminio. Entonces es como que de pronto se repita la historia y están pensando también en lo mismo. Estos mismos seres humanos que son los que han provocado que el planeta se distorsione, porque la mayoría no creo que somos culpables de nada. Son las minorías que han hecho de todo este fracaso el progreso económico los que tienen que responder a eso, pero no responder que todo mundo tiene la culpa. Maestro, la exposición que usted está realizando, Espacios Lumínicos, ¿a dónde nos lleva? Mencionaba eso de que hay que rescatar ciertas cosas que hemos olvidado prácticamente. No es que hemos olvidado, sino que ya no las tomamos en cuenta. O sea, eso de que, digamos, la influencia que existe alrededor de todos nosotros es lo que está formando nuestra personalidad, nuestro ser humano interno, nuestras cosas, nuestra, o sea, es como que no somos una respuesta de nosotros mismos, sino somos una respuesta de todo lo que se nos viene como avalancha día a día y que más son defectos que virtudes. Bueno, y todo esto que usted nos acaba de mencionar, pues usted la presenta en tres líneas propositivas. ¿Cuáles son esas? Ahí tenemos el espacio del tiempo, de pronto en su primera mirada. Todos los cuadros son distintos. O sea, es como que esas tres cosas propositivas vendrían a ser algo muy, muy limitado. O sea que cada cuadro tiene una secuencia, o sea que esto no para. O sea que simplemente empezado y lo que estoy descubriendo sigue manifestándose ante mí primero, porque más he pintado para mí que para nadie más. Entonces, ese momento que se plantea, digamos, de mostrar mis cosas, no sé qué... Maestro, ¿qué marca en usted el tiempo, la espiritualidad y la tierra? A cada cual se le da un tiempo para que se despierte o no se despierte. Cuando uno se despierta, ve las cosas ya desde otro ángulo. Y si no se despierta, seguirá sumergido en banalidades, cosas que no tienen así mucha importancia, pero aparentemente son importantes para los que creen que esos objetivos son logrados para un bienestar así, o sea, los bienestares. O sea, podemos analizar qué son los bienestares. O sea, cada cual que persigue un bienestar, o sea, ¿qué pensaría cada quien de cuál es el bienestar que al que quiera aproximarse? Entonces yo mi bienestar me hace sentir simplemente alguien que está satisfecho con lo que está haciendo, así simplemente. Maestro Carolis, su exposición a Espacios Lumínicos mantiene un estilo contemporáneo donde se confluyen las tendencias expresionistas, surrealistas. Hay una nueva figuración y que precisamente todo esto está basado en la revalorización ancestral. ¿Cómo fusionar este trabajo? ¿Cómo lo fusiona usted? O sea, primeramente a mí siempre me han dicho que no estoy pintando para este tiempo. O sea, siempre me han metido en la cabeza eso. O sea, que todo lo que se está dando en este tiempo... Ya, usted también tiene que haberse familiarizado con todas las personas que están actuando dentro del arte. Entonces, los intereses que vienen a que, digamos, los artistas tengan una necesidad de meterse en ese contexto sería así muy personal. Entonces se han limitado a que el objeto o la cosa o el el pensar sobre tal cosa sea predominante, pero yo negué todo ese objeto principal y me di cuenta que el espacio que está atrás del objeto principal era lo más impresionante. Es como yo me pongo aquí y no soy yo el que represento todo, sino que estoy yo siendo parte de algo que es inmenso. Entonces eso no entendieron la mayoría de gente y se limitó a dejar los espacios posteriores a la propuesta como algo inútil, como algo simplemente hecho color y punto. Pero son ambientes que empiezan a presentarse y a transportarnos a cosas que ni nos imaginamos. Queremos recordarles a ustedes, amigos y amigas, que comparte con nosotros en el noticiario de Zona Cultura Gabriel Carolis. Y estamos abordando el tema de la exposición virtual Espacios Lumínicos, que usted la puede ver a través de www.facebook.com/museoscamiloegas.quito. Ahí puede disfrutar de esta muestra. Hablemos un poco, maestro, de la cromática que usted utiliza en Espacios Lumínicos. O sea, tal vez los colores sean parte de las deidades. Nosotros los artistas es como que robamos los colores a estas deidades que tienen presencias no descubiertas. Entonces es como que los colores tienen una cosa propia, una cosa que... O sea, la cromática también es como que determinaría la esencia de uno, ¿no? O sea que hay cromáticas débiles, hay cromáticas apasteladas, hay cromáticas de cualquier cantidad de posibilidad. Pero cuando uno coge las cromáticas poderosas, fuertes, básicas, entonces es como que es una cosa más explosiva. No es como acariciar con el pincel ciertos tonos y lamerles y tal, no. Sino, ¡pum!, ponerles en el lienzo, que se manifiesten, que hablen. Maestro, habla usted con la cromática y precisamente en Espacios Lumínicos, que nos va a permitir pues ponernos en contacto con esa sensibilidad. Maestro, quería también conocer de usted, ¿cuáles son los próximos desafíos que tiene? Yo no sé, quisiera vivir lo que no es vivir. O sea, quisiera viajar por mi país, quisiera ir al mar, quisiera ir a la selva, quisiera tener más experiencias, quisiera vivir un poco más. O sea, que estos últimos meses y tal, así es como que han limitado todo eso que se estaba viviendo. Es como que se quedó uno estancado con lo rutinario, con lo ver lo mismo. Claro que vivo en un sitio donde veo árboles, veo sembrado, veo pájaros, veo el río, veo eso, sí, pero es como cosas que se han ido repitiendo todo ese tiempo. Entonces es como que me gustaría agregar más cosas, viajes, conocer lo que otros han logrado, viajar a Europa, buceos, todo eso. O sea, es como que me gustaría sí lograr otras sensaciones para mi existencia. ¿Y esas dimensiones de pronto desea plasmarlas también en obras? Digamos, no, es que yo no pienso en lo que voy a plasmar. Ese también es mi cosa importante, porque si yo me pongo a pensar en qué es lo que voy a hacer, simplemente estoy manejando ciertas cosas y esas ciertas cosas tienen límites. Entonces no quiero quedar en límites, sino que quedarse así solito y ver qué pasa al frente cuando uno se decide hacer algo. Entonces ahí aparecen los mensajes, ahí aparecen las conexiones. O sea, uno tiene que conectarse con algo que ha estado siempre presente y que está siempre presente. Entonces no hay que abandonar esa presencia que de pronto son los espacios lumínicos, ¿no? Bueno, y eso sí. Diga. Esos espacios lumínicos que a uno le hacen que que se sienta que está más vivo. Bueno, a volar más. O sea, uno cuando se pone y aparecen esas imágenes, uno comienza a ir como que descubriendo que hay cosas y que uno también es una partecita mínima de esas cosas que está avizorando, esas cosas, o sea, están ahí. Simplemente tendríamos que quedarnos en silencio y ver que sigan aflorando. Bueno, y para conectarnos con esos espacios lumínicos de Gabriel Carolis, un quiteño que inició su trayectoria en 1982, año en el que obtuvo la primera mención del Salón Mariano Aguilera y que también ha tenido varias exposiciones en el país, y sus obras también han podido ir fuera de las fronteras patrias hacia América y Europa. Para poder tener ese contacto, pues nosotros le invitamos a usted, maestro, a que haga la invitación al público para que visiten su muestra en www.facebook.com/Museo Camilo Egas Quito. Bueno, ¿qué diría? Que espero. Siempre me han acompañado, siempre ha sido un éxito mis exposiciones, porque como que la gente ya sabe que en definitiva tengo yo una propuesta que es muy, muy valiosa. Entonces no me ha ido mal así en lo que me acompañen. Entonces espero que también en esta muestra sí, a ver quién queda, porque quién queda ahora, no estamos en ese tiempo, en los 80 y 90, en que teníamos algo más elaborado en el concepto de críticos, de coleccionistas, de un montón de gente que era valiosa, de intelectuales, de tal, y ahora creo que no existe nada más, eso está como que pasó. Entonces, en este momento, o sea, ¿qué es lo que hay? También sería interesante ir descubriendo. Así es, maestro, queremos agradecer la participación del maestro Gabriel Carolis en el noticiario de Zona Cultura. Recordándoles a ustedes que el próximo mes de febrero de este año, pues tendremos la oportunidad de ver la muestra Espacios Lumínicos de forma presencial. Pero ahora usted lo puede hacer en www.facebook.com/museoscamiloegas.quito. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¡Lávate las manos, mi hermano! ¡Y con mucho jabón, campeón! Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡Jabón! ¡Lávate con mucho jabón! Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. ¡Quédate en casa! ¡Mascarilla, amigo! Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y Bien, lunes 18 de enero del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Estamos acá en la continuación del segmento de opinión y de entrevistas y vamos a hablar de un tema muy interesante y es, les contamos sobre el libro Cocina Monacal. Reíamos nosotros una nota periodística precisamente donde se destaca cómo se realizó este trabajo y el titular decía: un libro rescata las recetas de los monasterios de claustro del país. 7 conventos participaron en este proyecto y de ellos se recopilaron entonces más de 50 platos y sus historias. Vamos a contarles entonces, junto a nuestro invitado que lo vamos a presentar, todos los detalles, dónde pueden ustedes conseguir este libro, los fondos a quienes está destinado este trabajo, porque vamos a contarles dentro de lo que es el concepto de la gastronomía, de la cocina, lo que hacen dentro de los conventos y para quienes se ha trabajado además con este libro que rescata una de las tradiciones también importantes de nuestra ciudad, de nuestro país, que es la cocina. ¿Quiénes estuvieron al mando de la investigación de este trabajo? Los historiadores Gonzalo Ortiz, Alfonso Ortiz, María Caridad Ortiz, y a ellos les tomó 1 año, 8 meses en elaborar todo lo que es este trabajo. Nuestro invitado de esta mañana, les presentamos, amigos y amigas, hablamos del arquitecto y historiador Alfonso Ortiz Crespo. Él está ya conectado con nosotros para conversar sobre todos los detalles de este libro interesante. Alfonso, gracias, le decimos a usted por acompañarnos estos minutos aquí en Zona Cultura. Conozcamos más entonces cómo nació este libro tan interesante que le presentamos al público. Buenos días, Alfonso, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo, Alex, y también con quienes nos escuchan en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En realidad, el libro es una iniciativa del Servicio Social, el trabajo que hace la tarjeta Diners Club, con un proyecto que es muy interesante de apoyo a la comunidad y que surgió la idea entre las personas de Diners para apoyar a los monasterios de clausura femeninos en el manejo de la gastronomía, de la cocina, porque algunos de estos monasterios producen una serie de alimentos, dulces, bebidas y demás para la venta al público. Y la idea era precisamente apoyar a estos monasterios para que mejoraran no solamente sus productos sin perder, obviamente, la calidad de sus recetas, sino también darles una serie de conocimientos para mejorar las formas de producir y de comercializar y vender. Y ese libro tenía que estar matizado, obviamente, no solamente con las recetas de los claustros, sino también con la historia de la vida monacal. Y para eso fue contactado el doctor Gonzalo Ortiz Crespo, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia y de la Academia de la Lengua, quien a su vez me contactó para que le apoyara en los temas históricos de los claustros, más bien históricos, de la ciudad de Quito y del país. Claro. Queremos destacar además y consultarle a usted, Alfonso. Entonces, exactamente fue para realizar este trabajo 1 año, 8 meses. Y aquí es lo que ustedes mencionan. Se involucra este tema de la pandemia, lamentablemente, con una afectación para ellas que realizaban el trabajo de la gastronomía y de eso tenían su sustento, además. ¿Esto es correcto? ¿Este tiempo les llevó a ustedes realizar el libro, Alfonso? A ver, sí, el libro, además, la venta del libro o el canje, le va a servir a Diners para conseguir recursos para seguir apoyando a estas comunidades religiosas que se asociaron con Diners para recibir este apoyo. De todas maneras, el libro tiene, como mencioné, un contenido histórico muy interesante que se inicia con una visión sobre las formas de vida monacales, no solamente en el mundo católico, porque no es exclusivamente el mundo católico la forma de vida en conventos y en conventos de clausura. Hay monjas en otras religiones también. Entonces se hace un recorrido precisamente por esta forma de vida, de esta elección de una forma de vida aislada del mundanal ruido, en donde, sin duda, claro, en la Iglesia Católica es donde más evidente es, pero además porque nosotros estamos en nuestra sociedad, en el Ecuador, en América Latina, fundamentalmente en un ambiente históricamente católico. Es decir, desde la conquista de América se inició la evangelización, y para nosotros no es extraño ver una monja o conocer que existen conventos de clausura. Pero en otras culturas también existe esta forma de vida, aunque no tan generalizada como existe en la Iglesia Católica. Entonces, ahí intervengo yo apoyando a esta obra con una investigación sobre el origen de los monasterios de clausura en Quito y cómo ya para finales del siglo XVI en Quito están fundados tres monasterios de clausura. El más antiguo, el monasterio de la Inmaculada Concepción, que está en la Plaza Grande, en una de las esquinas de la Plaza Grande, junto al Palacio de Gobierno. Luego se fundará el monasterio de Santa Catalina de Siena, que es un monasterio de la Orden de Predicadores o Orden de Santo Domingo. Y luego el convento de Santa Clara de Asís, que es un convento franciscano en Quito. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos oyentes de este espacio informativo Zona Cultura, que nos acompañan en la mañana de este día martes aquí en el espacio de opinión y de entrevistas, que nos acompaña Alfonso Ortiz, él es arquitecto e historiador, y les decíamos que estamos tratando un tema muy interesante. El libro Cocina Monacal, que nos presenta, rescata las recetas de los monasterios de claustro del país. Además, como ya destacaba nuestro invitado, la historia de las madres de las que han decidido este tipo de vida, y nos cuentan todo lo que ellas viven, lo que ellas trabajan, cómo se desarrollan actualmente, además con el tema de la pandemia, por supuesto. Alfonso, destacábamos nosotros y decíamos también de esta nota periodística de Expreso que leíamos y tomábamos la fuente, que se habla de cómo es la vida de las madres dentro de los conventos y que muchos consideran que tal vez llevan una vida triste, y ellas decían que no, que por eso es interesante contar sus experiencias, contar su vida. A ver, primero es importante recordar que la creación de estos conventos en la sociedad colonial del siglo XVI obedece a muchos factores. El primero, sin duda, es la enorme religiosidad que había en la sociedad colonial. Es decir, nosotros, obviamente, después de la Revolución Liberal de 1895, con la aparición del laicismo y de la separación de la Iglesia y el Estado, hemos llegado al año 2021 con una sociedad más laica, menos religiosa, e incluso una sociedad que un poco se ha alejado de la Iglesia o de la religiosidad en general. Y por eso todavía nosotros decimos adiós y decimos Dios le pague y vaya con Dios, y tenemos una serie de frases, términos que están enraizados en nuestro vocabulario que tienen que ver con Dios. Son ya naturales, Alfonso, esos términos, ¿no? Así es. Entonces, esa profunda religiosidad en el siglo XVI es lo que lleva a la, no solamente al establecimiento de los conventos de monjas, sino también de los conventos masculinos, franciscanos, mercedarios, agustinos, dominicos y jesuitas, ya están presentes en los primeros 50 años de vida de la ciudad. Ya se han fundado estas 5 casas de religiosos. Claro. Alfonso, queremos también conocer de parte suya lo que son las recetas que nos presentan aquí, ¿no? Ustedes destacaban algunas curiosas recetas que conforman el libro Cocina Monacal, como los bollos de guineo y pescado, potaje a lo pobre, entre otros de las más de 60 recetas que se cuentan en este libro. A ver, el libro recoge una serie de recetas tradicionales de los conventos de clausura del Ecuador, no solamente de Quito. Y es que, obviamente, el enriquecimiento de la cocina monacal se da por dos vías de manera, abreviada. Por un lado, de la propia tradición que se mantiene dentro del monasterio. Es decir, ha habido religiosas que han ido transmitiendo los secretos de la cocina del monasterio a las siguientes generaciones. Pero también es el sabor nuevo y las innovaciones que vienen con las monjas que entran. Una chica de 18 años que entra de monja a uno de estos conventos va a traer una tradición familiar, que esta joven que entra al convento, que de repente tuvo afición también a la cocina cuando era niña, aprendió de su abuela, aprendió de una tía, aprendió de su madre algún guiso especial y va a introducir dentro del monasterio nuevos sabores. Entonces, no se trata solamente de recetas añejas, sino también de nuevas formas de la cocina, pero además amparadas en una forma de vida dentro del convento en donde se come sano. En general, en estos monasterios se come, se utilizan muchos productos de la propia huerta de la comunidad, porque estos conventos tienen espacios para tener no solamente hierbas aromáticas, que servirían para la cocina, sino también hierbas medicinales. De manera que también reciben del exterior una serie de productos, pero también tienen el cuidado de seleccionar qué es lo que consumen. En general, por ejemplo, los conventos de monjas consumen poca carne roja. Los conventos de la costa van a consumir pescado, ¿no es cierto? Van a tener, obviamente, por la naturaleza que les rodea, van a tener arroz, van a tener los productos tropicales, mientras que los conventos de la sierra van a tener maíz, van a tener quinoa, van a tener chochos. En general, van a comer muy sano las monjas. Y eso se ve también en la longevidad de las religiosas. Es decir, estas monjas, porque tienen una vida ordenada, porque tienen una vida de disciplina, comen frugalmente, adecuadamente, y evitan ciertos productos que para nosotros, en cambio, están, para quienes vivimos fuera de estos, de este mundo religioso, fuera del claustro, para nosotros es más bien una, casi diríamos hasta una exageración, muchas veces el uso de azúcares, grasas y otra serie de alimentos, pues a la final producen daños en el organismo. De manera que por eso recomendaría yo también a quienes les interesa comer sano, el que recurran a este libro, donde van a encontrar recetas sencillas de preparar con productos naturales que les va a producir, obviamente, una sensación de liviandad, de frescura y demás, que es lo que ofrecen estas recetas de los monasterios de clausura. Perfecto. Alfonso, queremos cerrar estos minutos agradeciéndole mucho por habernos acompañado acá en el informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cerrar nada más reiterando de su parte esa invitación para que el público pueda adquirir este libro de cocina monacal, como lo decíamos y como usted ya lo anticipaba, a través de lo que es la tarjeta de Diners Club y las millas, ¿no? Y destacar que estos ingresos irán también a los monasterios participantes, a los monasterios que ya lo hemos conversado, hemos destacado a lo largo de estos minutos de esta entrevista, que han participado en lo que es este libro que rescata las recetas de los monasterios de claustro del país. Entonces, Alfonso, si cerramos con esa invitación para nuestros oyentes. Bueno, quiero agradecer a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a ti, Alex, por la oportunidad de conversar con el público oyente y recordarles que el libro de la cocina monacal editado por el Club Diners, Diners Club, por la tarjeta, se puede conseguir a través del canje de millas que las tarjetas generan con sus consumos, de manera que no hay que gastar dinero en efectivo, sino que a través de la página web del Club Miles, que es el Club de Diners, uno puede hacer el canje por millas del libro. Y una vez realizado todo el proceso en la página web, el libro le llega al domicilio que uno haya definido. Porque también lo que se puede hacer es comprar el libro para regalar a alguien. De manera que no necesariamente el comprador es el que recibe el libro, sino que pone el nombre y la dirección de un destinatario al que quiere hacerle este obsequio, porque no necesariamente puede ser que tenga interés en la gastronomía, pero sabe que su hermana, su tía, su sobrino le interesa la cocina, que sería muy interesante el ensayar estas recetas y además hacer de paso una obra importante de apoyo a estos monasterios de clausura que a través de las políticas de apoyo a la comunidad ha desarrollado la tarjeta de crédito, que como sabemos está anclada mucho al consumo en restaurantes, en cafeterías y demás, incluso por su propio origen. La tarjeta Diners está relacionada con la gastronomía. De manera que invito pues a los que nos escuchan a ingresar a la página web del Club Miles Diners para acceder a este beneficio de la compra del libro por el canje de millas. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y contigo, Alex. Hasta la próxima vez. Gracias, le decimos a usted, Alfonso. Entonces, hemos conocido amigos y amigas del espacio de Zona Cultura esta mañana sobre el libro Cocina Monacal. Les decíamos que acá se rescata entonces en cada una de estas páginas la gastronomía de 7 de los 22 conventos de claustro de la Sierra Costa y el Oriente de nuestro país. Los investigadores a cargo de este trabajo, Gonzalo Ortiz Crespo, María Caridad Ortiz y quien nos acompaña esta mañana, quien nos ha dado esta mañana virtualmente, el arquitecto e historiador Alfonso Ortiz Crespo, a quien le reiteramos el agradecimiento. Alfonso, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. 90 minutos de información cultural llegan así a su final. Les esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima emisión, ya el día de mañana a las 7 horas y 30 minutos, con hechos culturales de nuestro país y la compañía de los artistas y gestores culturales. Muchas gracias, un exitoso inicio de semana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Siga con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto enorme, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos encuentra todos los días en la 100.9 en Cultura FM y 940M. Además, estamos en todos los medios virtuales en redes sociales como Cultura FM y Radio CCE. Síganos, que usted encontrará interesantes temas y novedades en cuanto a los temas del arte y la cultura. Aquí nos despedimos en esta mañana de día lunes, deseándoles un excelente jornada y diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.